María Morales es una de las organizadoras también junto a Silvia de sí, estas así es. Comadres. Con Nati Otranto y Silvia. Ya el año pasado lo hicimos. Jueves de Comadres es en, originalmente en Jujuy, pero tradicionalmente ya en varios lugares del país se recrea esta celebración que en Jujuy le da el inicio al carnaval. Es el jueves anterior al carnaval. Bien. Al desentierro del diablo. El jueves pasado fue Jueves de Compadres y Jueves de Comadres surge a partir de una excusa para juntarse, para celebrar acá, sobre todo la amistad. Hoy es casualidad que Nati Otranto es mi comadre real, está esperando a mi ahijado, así que el Jueves de Comadres se ha hecho realidad. En La Cautiva, porque es un lugar que nos nuclea desde hace muchos años. El 99,9% de mis amigos me los he hecho en La Cautiva acá, así que también fue esa la elección. El año pasado se lo propusimos a Silvia y como tiene esta cuestión de no decirle que no a nadie, ponerse en todas, nos dijo, sí, dale, bárbaro, armamos. Y así fue, una noche en la que se comió rico, se cantó, se bailó. Hay tanto amigos que se suman en las mesas a escuchar y a bailar, como otros que se suman a cantar y a bailar, todos desinteresadamente para darle la bienvenida a este carnaval. En Jujuy, tradicionalmente, el Jueves de Comadres es un día para las mujeres. Sí. Y bueno, muchas veces, va a haber una impronta femenina importante, sí, digamos, tanto arriba, tanto arriba como abajo. Igualmente es la amistad en general nuestra, sí, celebración, sí, ¿no? Pero y hay amigos que se sumaron también, ya están confirmados. ¿Tenés nombres ya como para? Los de acá trío son los que están, sí, confirmados. Nati Otranto va a cantar, que canta tangos, de acá ya es una voz reconocida en la ciudad. Silvia, obviamente que la vamos a subir a cantar. La única posibilidad de que Silvia esté delante de un micrófono es un escenario. Nada más. La próxima la traigo conmigo. Pero ¿sabés lo que? Mirá, yo llevo años haciendo radio invitando a la Silvia y nunca he logrado sacarla ni siquiera por teléfono. Si vos la traes a Silvia acá, hacemos una fiesta. Yo la quiero traer con la guitarra. Igual viste que a veces hay lugares donde uno se siente más cómodo y ella hay momentos en los que apenas asoma la nariz de la cocina, pero este lugar es tan importante para tantos de nosotros, ¿no? Y yo tengo la oportunidad de decírselo y cada vez que puedo se lo digo. La importancia que tiene para mí La Cautiva en mi vida personal, de la forma en la que he compartido con mis alumnos, soy profe de pintura, así que con mis alumnas las muestras ahí, las peñas, el ir a bailar, el conocer gente que primero la conoces un viernes ahí y después vas fortaleciendo los lazos y se transforman, por ejemplo, en mi comadre. Por ejemplo, hoy en mi comadre. Bueno, y el trabajo de ella es tan de hormiga, tan silencioso, y es un lugar que es puertas afuera de Tandil, tan reconocido, esperado, buscado por artistas nacionales e internacionales. Te surge decir cuando alguien busca una sala para traer a un artista, decís, ah, La Cautiva, porque ahí vinieron fulanito, menganito. Este, sí, trabajo silencioso de Silvia desde ahí atrás del mostrador, desde la cocina muchas veces, con el delantal puesto. Me parece que es súper valioso. Así que por ahí la podemos extrañar acá en el micrófono, pero la extrañaríamos mucho más si saliera de ahí, ¿no? No, pero yo creo que no va a salir. De hecho, el otro día hablaba y agradecía por lo que pasó, bueno, en el Festival de la Sierra, que estuvo en el escenario y todo. Yo le decía que, sin duda, si hay algo que en lo que no se equivocó es en elegir lo que hace, porque para mí Silvia es música. Y no hay más vuelta que eso. Y yo soy un agradecido eterno con Silvia, porque a mí me pasa. Yo la primera vez que hice una muestra de stand-up, que subí para probar a ver qué onda, salí de Mitre Rodríguez, que era el lugar donde hice la muestra, y me fui a lo de Silvia y le dije, Silvia, acabo de hacer una muestra de stand-up, quiero hacer una fecha. Somos 5. ¿Y cuántas fechas hicieron? No, ninguna, vamos a hacer una fecha acá. Me dijo, ¿cuándo querés? ¿Y cuándo podés? En 15 días. Y en 15 días nos abrió las puertas, sin saber lo que íbamos a hacer, y a partir de ahí no me bajé nunca de ese escenario, y de hecho cuando estrené mi primer unipersonal el año pasado lo hice ahí, y es un lugar donde uno entra y se siente como en la casa. Tal cual, eso te iba a decir, y hay algo que es inexplicable de eso. Hay lugares en los que sucede, y en La Cautiva sucede así. Así que es un placer poder, muchas veces hasta nos hemos emocionado atrás cuando suceden algunas cosas. El día que la escuché a Nati Otranto cantar con La Bruja como invitada en este ciclo que traía La Bruja Salguero a Tandil Grito Interior, y lo hacía junto con un artista local. Ese día, además de que La Bruja es una de mis artistas favoritas y una voz que creo que nos traspasa cuando la escuchamos. Y parte de La Cautiva también, porque viene a La Cautiva únicamente. Totalmente. Yo esa noche me senté y dije, esto está pasando. Digo, Silvia, ¿vos sabés lo que me estás diciendo? Está cantando mi mejor amiga del alma, que además conocí acá junto con La Bruja. Esas cosas que pasan y que el lugar da esta cercanía. El artista se siente tranquilo y disfrutando, y esa cercanía cambia todo con el público. Esa di vuelta se da habitualmente, y es un placer. A mí me ha pasado con Alejandro Balvis, fue con uno de los que me pasó, que vino solo, cantautor uruguayo, para los que no lo conocen, muy grosso, y muchos han cantado La Murguita con La Bersuita, y es una canción de él, pero uno de los tipos de en Uruguay más reconocidos de todo lo que tiene que ver con murga. Y venir a La Cautiva y llegar así, un show que armamos en 2 días, el lugar lleno, y estuvo 2 horas y media arriba del escenario y no se bajaba porque el ambiente que había. Claro, y después me ha pasado de producir espectáculos infantiles y ver con la misma pasión a los chicos sentados mirando qué es lo que pasaba arriba del escenario. Digo, tiene magia el lugar. Sí, y no se puede explicar. Es versátil, y hay algo que es, definitivamente tiene el sello de Silvia, porque es alma y vida ahí puestas, ¿no? Y años y trabajo, sí. Y trabajo real, trabajo físico, sí. Y eso uno lo va dejando y lo va haciendo cada vez más propio. Pero a su vez ahí encuentra un punto en el que cuando entramos, y cuando te dice ese sí, como te lo dijo a vos y me lo dijo a mí, es armamos sí. Y uno definitivamente entra ahí, y entras como si fuera tuyo en un punto. Hay ese como ese equilibrio que está buenísimo. Así que este jueves, una vez más, será jueves de colores, esta vez legal, esta vez con papeles, todo. ¿Cómo es? Hay una panza. Claro. El 7 de abril nace mi dejado, y este jueves de comadres el año pasado, cuando surgió con Nati de hacerlo juntas. Ya en algún momento lo habíamos planteado, en realidad el año pasado lo hicimos, pero otros años lo hemos armado con lo que habíamos querido armar con Silvia, y nos quedaba con, o ella ya tenía comprometida la sala, había alguna cuestión en la que había quedado flotando. El año pasado fue real, y este año es real y con panza, con chico y con hijado, con comadres. ¿Y entrada que es libre y gratuita? Entrada libre y gratuita, por eso digo que desde la buena voluntad de ella de brindar el lugar y de cocinarnos, la cantina sí va a estar abierta y vamos a poder beber y comer como siempre. Flan, cuando vayan a La Cautiva, pongan flan. Y después me llaman y me agradecen. Sí, empanadas. Sí. Pizza de rúcula y si prende el horno de barro, pida lo que haya. El plato que sea. Sí, lo que haya. Eso es tremendo. Y con cuchara. Digo, ¿ropa qué onda? ¿Cómoda? ¿Que se pueda llenar de harina? ¿Ropa, qué onda? Ropa, ¿va a estar tranqui o no? Eso, ¿no? Silvita, ¿cómo estará esa noche? O sea, ha habido fiestas de carnaval que han terminado con harina. Con mucha harina y con varios días de limpieza. De limpieza, claro. Sí. Por las dos, ropa cómoda. Por las dos, ¿no? Que se pueda ensuciar. Albahaca seguro. La idea es, en esta concepción del carnaval que hay en el norte, en el que hay 7 días en el de fiesta. De fiesta. Que se le da inicio en el desentierro del diablo. Pero estas noches anteriores, la noche de compadre, el jueves de compadres y el jueves de comadres, sobre todo el jueves de comadres, en sociedades en donde todavía el lugar de la mujer no está. No es como. Acá estamos como más. Salimos con amigas. Hay lugares en donde todavía cuesta. Es fácil organizar una noche de chicas. Pero esa noche es noche de chicas real. El pueblo se llena de mujeres, las calles se llenan de mujeres y mujeres que comparten. Incluso hay ceremonias que tienen que ver puntualmente con el ser comadres una con otra y de la promesa del ahijado. Las comadres se prometen de alguna manera cuidar ese niño que está llegando. Hay celebraciones puntuales que en cada pueblo también tienen sus características. Pero esto es esos días en los que está permitido todo para uno después volver a la vida y tomarse como un recuento, ¿no? Volver a cero. Unos días de libertad, de poder bailar y disfrutar y divertirse, y que sean noches de expresarse como tal cual uno es, y después bancarse mejor lo que viene, claro, como hacer. Así que esta noche de celebración, de encuentro, de que hace tan bien, es como Salud mental. Hoy me dice mi hija, hoy le digo porque se me complicó, me fui de vacaciones unos días y digo, no, ahora se me amontonó trabajo. Y no me tendría que haber ido. Hice ese comentario, no me tendría que haber ido. Y me dijo, mamá, a ver, dice, todos necesitamos de tu salud mental. Estas noches son como esas, ¿no? Es de buscar el divertirse y el disfrutar, y entonces el viernes todo arrancará temprano nuevamente el trabajo, pero habiendo disfrutado, sí, con toda la pila. Repetime el horario. A las 21 horas, el jueves, en la Cautiva, Irigoyen en 882. Hay que hacer reservas, se va directamente, ¿cómo es? Pueden hacer reservas en el Face de la Cautiva. Uh-huh. Está disponible ahí para hacer reservas de mesas. La entrada será gratuita. La música principalmente folclórica, también está el ballet Nanay, ya comprometidos, se suman los amigos. Se suman a bailar. El año pasado ya hicieron un cuadro hermoso. Y bueno, disfrutaremos. Habrá albahaca seguro para perfumarse. Y sí, Silvia nos deja harina también. Vamos a ver. Seguramente, va a ser la primera que va a estar tirando. Si quieren reservar por teléfono, 2494-621018 es el número de la Cautiva. Mensajito ahí por WhatsApp y te contestan al toque. Nada. Lo mejor para el jueves y vamos a ver si podemos estar disfrutando por allá. Por favor, y muchas gracias, porque esto también suma al evento, que sea una noche de compartir, que ustedes difundan y acompañen, está buenísimo. Todos creo que sumamos, nosotros proponiendo, Silvia diciendo que sí, ustedes difundiendo, todos hacemos y esto de misión y la vida cultural de una ciudad sea colectiva y crezca y sea hermosa, así que un placer. De eso se trata. Gracias. Gracias, María, por venir. A ustedes.